capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido por Universal Assistance. Aprovecha 10% de descuento y 6 cuotas sin interés abonando con Visa. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Para los curiosos que quieren entrar en nuevos paisajes, llegó Stronger. Los viernes, Prime Stronger presenta Taller de Engaño. Encontrá todos los productos Prime en la tienda oficial de Mercado Libre. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un LG K8 2017. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Canon, Canon es mi colchón. Vení a Barujel y aprovecha una promoción exclusiva para socios Mastercard. Del 8 al 14 de octubre, pagando con cualquier tarjeta de crédito Mastercard, tenés un 30% de descuento en todos nuestros productos. Sí, escuchaste bien, 30% de descuento. Además, te invitamos a conocer el nuevo showroom Alcorta en Avenida Figueroa Alcorta 7174, esquina Ramsay. Vení a Barujel y dale vida a tus espacios. Tope de reintegro de 90.000 pesos por cuenta. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Venier Poliuretánica. En Personal, tenemos los mejores precios en smartphones. Lleva un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.399 pesos o un LG K4 2017 a 2.999 pesos. Creer o retuitear. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Juan? ¿Qué haces comiéndote ese teclado? No, me echaron de la banda. No entienden mi arte. ¿Por qué no pedimos una pizza en Pedido Ya y nos relajamos un poco? Ah, sí. Me parece buena idea. ¿Podés apagarlo? Me está matando. Tarde. Ya me comí el botón de off. Hoy puedes tener otro gusto. Elegí lo que querés comer. Pedí y ya. Pedido Ya. Te llena el corazón. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Porque los agentes multipropósito de Infinia Diesel aseguran la limpieza de los inyectores, brindando más autonomía y potencia al motor. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Nuestras mamás tienen esa mirada única que lo saben todo. Pero ¿sabes qué? Todavía no saben que en Más Visión tenemos la Semana de la Madre y ofrecemos un 15% de descuentos en anteojos de receta y sol en marcas seleccionadas. Trae a tu mamá a Más Visión y gánale de mano. Más Visión, el mejor precio a la vista, siempre. Bases y condiciones en www.másvisión.com.ar. La luz de emergencia se llama Gamasonic. Gamasonic.com.ar. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy A5. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Aldo's, Restaurante Minoteca. Un clásico que crece y suma nuevas propuestas. Almuerzos ejecutivos, happy hour y cenas. Salón privado. Aldo's Restaurante Minoteca. Moreno 372. El local de siempre. En pleno casco histórico. Y ahora, Aldo's Wine Bar. Tapas y gran variedad de vinos por copa. Aldo's Wine Bar. Paraguay 823. Microcentro. www.aldosvinoteca.com. Y sí, al final tenías razón. Refrescó, pero había agarrado el abrigo. También me acordé de sacar la ropa del tender antes de que llueva y acomodarme el cuello de la camisa para la entrevista del otro día. Quizás no estuviste ahí conmigo, pero quiero que sepas lo mucho que me enseñaste. Y cuánto te amo, ma. Este Día de la Madre, decile lo que sentís con un regalo. Entra hoy a Mercado Libre y encontrá el mejor regalo para su día. Miles de ofertas con hasta 40% off, envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. El que sabe, elige las posibilidades para que su mundo crezca. Movistar presenta Sabe Vivir, todos los martes, en Metro y Metro. Movistar, elegí todo. Canon, Canon es mi colchón. Es hora de despegar. Aprovecha los días de descuentos. Solo por hoy. 12 cuotas sin interés con muchos bancos en hoteles. El momento de comprar tus vacaciones es ahora. Aprovecha los días de descuentos en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible.